mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Ale Godoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la es? Una mañana fresquita. Una mañana fresca y acá estamos con esta mesa que oscila con sus participaciones. Porque, bueno, algunos nos agarra el resfrío, nos pasan cosas en la familia, con seres queridos, con perritos. Bueno, y entonces... Cosas que... La vida misma. La vida misma, la vida misma. Pero acá estamos... Alejandro Godoy, ese librelato en la operación y que les habla Pamela Macay. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, muy bien, con un poquito de frío. En el día de hoy hubo temperaturas bajo cero. Se está sintiendo ese inviernito. Y sí, es lógico. Y ¿viste? Tenía que ser. Nos quejamos cuando hace frío, nos quejamos cuando hace calor. Nos quejamos. Siempre nos quejamos. Básicamente. También esto está medio cambiante, ¿no es cierto? Hace unos añitos atrás, no mucho, ya en mayo hacía un frío. Sí. Y ahora es como que tuvimos una... otoño primaveral. Exactamente. Que no es muy normal tampoco. Sí, vamos a mandarle saluditos también a la bulla, porque hoy es jueves y jueves, como todos los bulla. Martes. Y jueves bullero, ahí nos pueden escuchar, además de por la 103.3, por Identia Comunitaria, claro, por labulla.org, desde la ciudad de San Luis. Estamos saliendo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a la gente de La Bulla, a la gente de San Luis. Bueno, ay, pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, primero quiero que la gente se suscriba, que entre en la página de la radio, ¿sí? En identiacomunitaria.com. Exactamente. Es muy simple de acceder. Ahí no solo podés escuchar el programa en vivo. Cuando, donde dice vivo, apretás el simbolito del play y empezás a escuchar la radio. Facilísimo. También es todo tan simple que también te podés suscribir a la radio. ¿Tu suscripción? Exactamente. Un botoncito, un clic y ya está. Te podés suscribir, elegís un monto y aportás a esto, que es un laburo conjunto y siempre para adelante. Arrancamos mangueando como debe ser la cosa, ¿no? Como para que entre. No, pero también contarles que en la página web de identiacomunitaria.com ya está la nota que le hicimos ayer a Carmen Verdú, que ella es, bueno, una referenta importantísima, luchadora por la defensa de los derechos humanos, y a quien entrevistamos, es integrante de la CORREPI, la Coordinadora Antirrepresiva contra la Violencia Institucional, que tienen un laburo de hace muchísimos años, y bueno, ayer la entrevistamos en relación a las nuevas políticas que lanzó la ministra de Seguridad, creando un nuevo organismo y habilitando prácticamente, te diría, a cualquier cosa, digo, solamente por la vestimenta o por la aportación de rostro, puede ser investigado sin orden judicial. Bueno, eso también es sumamente peligroso, que puedan accionar sin una orden judicial. O sea, si mañana quieren porque deciden que vos tenés algo o podrías tener algo, entrar a tu casa, pueden hacerlo. No solo entran a tus redes, no solo está violada la privacidad, sino que también pueden llegar a cualquier lugar, a cualquier lugar. Muy grave eso. Bueno, esa nota, esa descripción tan detallada y el análisis que nos hizo Carmen Verdú de La Correpi, ya está subida a identiacomunitaria.com, así que si ayer no la pudieron escuchar, busquen ahí que la van a encontrar. También está nuestro canal de YouTube. Sí. Identidad comunitaria, ahí ponen en YouTube. Y tenemos una meta con eso, porque nuestras coordinadoras, no les quiero decir jefas, para no ponerlas allá en un lugar feo, nuestras referentas, Ani y Gigi, las responsables de tremendas redes de Identidad Comunitaria, nos dijeron, chicos, hay que llegar a los 500 suscripciones del canal del canal de YouTube. Así que espero que ese esté suscripto, espero que Jorge Luna, que está acá, claro. Esa es la otra suscripción, que es gratis, que te podés informar, que ves los videitos, notas enteras, que hicimos acá en Aire Fresco y en otros programas también, ya están empezando a subir de otros programas. Bueno, entras a YouTube, Identidad Comunitaria, te suscribís. Meta a llegar a los 500 suscriptores, así que ahí. Y ahí te pones al día. El dedito, como dijo Ani, y todos suscriptos. Jorge Luna está acá desensillando, le vamos a dar un tiempito. Que se acomode. Que se acomode, porque ya lo vamos a hacer charletear a Jorge. Bueno, ayer también fue un día bastante movidito, hubo una gran convocatoria en Buenos Aires que se pudo ver, aunque hay un temita con las cifras, ¿viste? Porque, bueno, algunos medios decían que se calcula que ayer participaron 500.000 de personas en la concentración que se hizo, no solamente por la proscripción de Cristina Fernández, sino bueno, por toda la situación que se está viviendo. Había jubilados, había personas de la universidad, de la ciencia, estudiantes, había mucha juventud. Entonces fue una conglomeración importante, una movilización para reivindicar sobre distintos derechos. Además de, por supuesto, bueno, el denunciar la proscripción a Cristina Fernández. Se calcula 500.000 personas, pero ¿sabes cuánto dijo el gobierno nacional? ¿Cuánto? El 20. Perdón, 500.000 personas se calcula que estuvieron. Sí. El gobierno nacional dijo 40.000. Bien. Es la misma cifra que manejan con la inflación, es la misma cifra que manejan con un montón de cosas. Sus propias estadísticas. Sí, sus estadísticas que son así muy, muy fantasiosas, hasta diría. Un temita de ceros hay ahí, viste, sí. Que se corrieron los ceros. Ya estamos para poder saludarlo a Jorge. Buen día, Jorge. ¿Cómo Luna, le va? ¿Cómo estás? Bueno. Acá, tratando de vibrar un poco más arriba y arrancar el día extra fresco hoy, así que una madrugada bastante complicada, pero bueno, arriba. Vos sabés que, hace 15 años atrás me adoptó una perrita. Uh-huh. Y en el baño del rincón, y bueno, nada, se me fue la madrugada, así que fue una madrugada. Son esos golpes que cuesta sobrellevarlo. Uh-huh. Y más que todo, viste, cuando te adoptan. Te eligen, exactamente. El que ha tenido un perrito de la calle sabe lo que es y de qué se trata. Claro. Aparte que, o sea, esa fidelidad que te dan los animales es única. Sí. Yo, gracias a la vida, desde niño tuve animales, mascotas, y te puedo decir que la mayoría siempre llegaron a mi casa, o sea, te buscaron. De tener palomas, de tener cata. Ah, bueno. Por ahí, viste, vas rescatando un animalito y se te queda. En fin, uh-huh. Hasta tortugas, que es una cantidad de animales insólitos que tenía en mi vida. Mirá. Pero bueno, nada, una madrugada larguita. Pero bueno, sabiendo de que se fue acompañada, ¿no? Bien. Pero bonita, 15 años de compañía. Un montón, sí, ya era tal vez su tiempo. Gracias por haber venido en este día, bueno, complicado. Es que también las mascotas llegan a ser son parte de las familias. Uh-huh. Entonces tienen un valor y un lugar que cuando se van, obvio que duele, es un ser vivo que estuvo con vos acompañándote y es lógico que se sienta. No, todo lo que demandan, ¿no? Claro. Sí. Bueno, así que eso, le damos la bienvenida a Jorge Luna, que nos va a estar acompañando, y le vamos a mandar saludos a nuestra compañera Alejandra Chafalá, que está ahí acompañando a sus crías, porque este clima, los primeros fríos, hace que, bueno, aparezcan los resfríos, algunos virus que andan dando vuelta, está ahí de cuidadora, de madre. Así que le mandamos un besito a la Ale. Un beso grande. Para el día de hoy. Bueno, compartirles, hay noticias de todo tipo, ¿no? De la movilización de ayer, del impacto que dejó, de algunos comentarios que se fueron haciendo acerca de que... Vieron que ayer decíamos que le prohibieron a Cristina Fernández salir al balcón. En realidad, viste, está ese bache legal. Están en eso porque, claro, los abogados ahora... están diciendo, che, no pueden prohibirlo. Sería como la poesía de la justicia, ¿no? Porque te la dicen de tal manera que vos te quedás pensando, ¿será o no será? Entonces eso no es algo, no salgo. Ayer escuchaba una mujer que hablaba en la tele que decía, necesitamos un arquitecto acá que nos explique si el balcón es parte o no de la vivienda. Bueno, todo tipo de debates. Ahora también el debate es si Cristina va a poder decir mandar audios, como sucedió ayer en la plaza, que dio un mensaje a través de un audio. Bueno, están también deliberando a ver si eso se prohíbe. Bueno, así estamos. Por otro lado, acá en Merlo también hubo concentración en la Plaza Sobremonte. Muchos jubilados que también... Hay turismo, no es la mayoría que se acerca, pero hay gente que viene, que justo le agarra de paseo por acá y que tiene, claro, ganas de, bueno, dedicarle un ratito a expresar, bueno, que está incómoda, las injusticias de este momento, y se suman a la plaza. Algo que yo destaco y que me pareció muy valioso y muy lindo, que es el acompañamiento que se están dando todos los miércoles ellos, si bien se congregan en la Plaza Central, el espíritu de poner música, empezar a hablar entre ellos, las palabras que se van dando entre ellos, las reflexiones que van compartiendo entre ellos, son esa juntada directamente, diría yo, la de los miércoles, para seguir visibilizando la problemática que ellos están viviendo puntualmente, ¿no? Sí. Y de la forma que se acompañan, se van congregando los vecinos en reunirse ahí alrededor del mástil, de la bandera, ir compartiendo sus experiencias, compartir un poco de música y las reflexiones de los días y de las cosas que les van aconteciendo en su diario andar, ¿no es cierto? Totalmente. Estaba buenísimo. Yo, bueno, muchas veces me pasa que a las 4 de la tarde por ahí laboralmente es un horario en que no estoy mucho en la calle. Por ahí cuesta coordinar para estar, pero es lo que hablaba con todas estas personas que se van juntando, ¿no? Sí. El acompañamiento, más que todo saber de que te tengo, el hombro a hombro, el apoyo incondicional en un pedido que es justo, ¿no? De personas que trabajaron toda su vida y quieren vivir dignamente, ¿no? Exacto, estamos hablando de los jubilados y jubiladas. Bueno, la tenemos a Mabel Turtela, con la que vamos hablando miércoles. No me sale el nombre, pero... Mabel. Y sí, y es la verdad que es tal vez un sector de la sociedad que costaba verlos unidos, juntos, y esto, el espacio de los miércoles, está cumpliendo esta función, ¿no? Que hasta tiene que ver con la salud mental, con lo de poder encontrarte con otros, charlar, hasta hacer catarsis, ¿no? Poder tomar la palabra, decir, porque muchas veces vivir la angustia en una situación de aislamiento, ¿no? Solo, sola en tu casa, se hace más duro. Y ahí tomaron la punta, la posta de estos miércoles los jubilados, y se fueron sumando otros sectores. También ayer había chicos más jóvenes, artistas. Bueno, entonces ahí hay gente que recita, hay gente que toca la guitarra, bueno, otros eso, bailando, se torna ahí un espacio de encuentro y como vos bien decís, Jorge, también de salud mental. Claro. Mira, para mí es como muy importante la gente mayor. O sea, tienen ya la historia vivida, la vida, la sabiduría, experiencias. Y no pueden, ya no se comparte eso de alguna manera, porque no tienen valor. O sea, los jubilados son algo que le molesta a la sociedad en este momento. Y sin embargo, tienen que ser quienes transmiten conocimientos. Y eso es como que ya están posicionados en otro lugar. Está bueno recuperar un poco. Por eso la unión, esto de que puedan interactuar con la juventud y que la juventud se sume y comparta con los jubilados, me parece que puede ser muy enriquecedor para la sociedad que tiene estos valores tan confusos últimamente. Sí, sí, no, yo que eso quería destacar ayer, casualmente pasé un ratito por la plaza y está buenísimo, ¿no? Que se agregue el nieto de aquel jubilado que va a compartir un rato en la plaza, porque hay que ser claro, ¿no? Porque no se marcha tanto porque, bueno, son personas más grandes. Claro. Y se quedan por ahí tomando frío hasta cuando cae el sol, ¿no? Porque ayer eran las 6:30 ya. Ya se viste que acá pone cae el sol, frío, sí. Y se siguen quedando ahí un costadito del monumento acompañándose, ¿no? Así es. Para destacarlo. Les voy a contar, les hago un puntito y aparte, porque no sé si vieron esta noticia, que es muy llamativa, que no es la primera vez que pasa en la zona, y que tiene que ver con que aseguran que apareció la imagen de la Virgen en una capilla rural en Traslasierra. ¿Vieron wow. que...? Sí, wow. No es la primera vez. Recordé también cuando leí esta nota, el Talita. ¿Se acuerdan que también hace unos años atrás había un testimonio de que habían visto, creo que era la Virgen también? También así, una imagen, digamos. Esto por la foto es como una luz que se ve. Sí, no sé si lo vieron. Vecinos del paraje El Corralito aseguran haber visto la figura de la Virgen María en el altar de la capilla Divino Niño. El hecho ocurrió antes de una celebración religiosa y generó conmoción en la comunidad. La aparición de una figura con la imagen de la Virgen María en una pequeña capilla detrás de la sierra generó una gran emoción entre los fieles de la zona. El hecho se produjo el jueves 12 de junio en la capilla Divino Niño, ubicada en la ruta 14 a 3 kilómetros de La Paz y a unos 20 kilómetros de la Villa de Merlo. Según relataron los vecinos, la manifestación ocurrió justo cuando los asistentes esperaban la llegada del sacerdote para la misa mensual del día 12. Luciana, catequista y vecina del lugar, relató: ese día comentábamos que el padre se estaba tardando. Lo llamamos y nos dijo que estaba en cama con gripe. En ese preciso momento apareció la Virgen y mi cuñada Melisa me dijo: mirá, la Virgen. Toma, bueno, nos quedó. Y acá tenemos la imagen para quien quiere verlo. Puede buscar la nota en elcorredornoticias.com y ahí ve la foto de la Virgen. De la Virgen. De la imagen. ¿A ustedes les pasó alguna vez? ¿Tuvieron algún encuentro? Mira, esto es como parece un halo, una luz que sí tiene como una figura de una persona arrodillada, una mujer arrodillada, aparentemente es como lo que veo. Me pasó algo, pero mucho más. Mucho más loco que una lucecita, con la verdad. Sticker. ¿Cómo más loco que una luz? Sí. ¿En esa imagen que estás viendo? No, a mí me pasó algo más loco que ver una lucecita. ¿Qué te pasó, negro? Tenía 18 años. Historias de vida. Chan, 18 años. Venía por la Dos Venados y estaba a una cuadra de Avenida del Sol. En vivo. Iba de norte a sur. Y ¿vieron dónde ahora está esa galería al final de la Avenida del Sol, sí, arriba? Sí. Bueno, Plato era monte. Marca. De ahí salió una mujer que brillaba, sí, de verdad. No era chiquitita como esta, medía como 5 metros aproximadamente. Ah, y se deslizaba, como que flotaba, hacia la Avenida del Sol para abajo. Yo estaba a una cuadra. No habías consumido nada. Absolutamente nada. Estabas puro. Sí, puro. Limpio. Con mis puros 18 años. Y corrí hacia hacia esa imagen que veía, que estaba atravesando la calle. Y cuando llegué a la Avenida del Sol, no vi nada. Estaba a una cuadra yo. Fue esa la distancia que corrí y se desvaneció. Bueno, pero la vista estaba ahí. La vi, real. Una mujer de 5 más o menos. Y flotaba y brillaba también. No era que... Tenía así como era un contorno. ¿Era más onda virgen o era... No, era virgen. Mujer, así más tranca. Bah, no sé si era virgen. No era la virgen. No era la imagen no de la virgen. No, para nada. Hoy más onda alien que otra cosa. Yo no sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó de niño, ¿no? Que antes los cóndores andaban más cerca. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, sí, sí. Yo me acuerdo que veíamos los cóndores. Era más común verlos. Más común verlos. Y el cóndor es inmenso. Sí. Enorme, sí. Es inmenso. O sea, sí. Y me acuerdo, alas desplegadas creo que tiene como 3 metros. Se me pone la piel de gallina, o sea, en este momento te lo cuento, porque me acuerdo que éramos chicos y los cóndores era algo común verlo, por lo menos en la zona de Rincón. Obviamente, y si pasaba por Rincón, para el centro, y si iban para el lado. Yo calculo que para las sierras de Bajo Evel y todo ese lugar, sí, deben haber hecho ese trayecto de la Sierra de los Comechingones a las sierras centrales. Pero yo me acuerdo cuando pasaban los cóndores, nos daba un miedo. Me acuerdo que nuestros padres nos decían que eran las brujas que pasaban volando. Ah, mira. Así que imagínate el jabón que uno se pegaba en la vida, ¿no? Porque iba, dice, no, porque se puede llevar un ternero, imagínate cómo no te va a llevar a vos. Claro, vos chiquitito. Mira, acá estoy buscando el dato, la longitud, aproximadamente 1,20 m. Entonces, de punta a punta, sí, puede cuando se despliega puede medir 3 metros. ¿El cóndor sí? No, son inmensos. Son inmensos, ¿no? El que lo ha visto de cerca y volar. Sí. Te impresiona. Aparte, vos cuando lo vas a ver, levantás la mirada y lo ves desde abajo, tenés otra perspectiva de la animal. Claro. Papá, qué jabón. Enorme. No, unos miedos. Qué bárbaro. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito de esto. Podemos regalar unas entraditas a quienes hayan experimentado alguna historia así paranormal, diferente, rara. Que nos escriban al 2664-003011 y que nos cuenten sus historias paranormales. ¿Tiene que ser nacido en la Tierra o no? La persona somos abiertos a todos los espacios. A todo público. Acá ya fueron llegando, más que nada, unos stickers. Este está muy bueno, me cuesta escribirlo. Sería un ET como bailando. Exactamente, ¿no? Como un flash de esta. Como que luces destellan muy fuertemente en la cara del... La más loca se puede... Quien llame y tenga una historia más copada o loca... Quien más lo sorprenda se gana entradas para la vanguardia rural. Exactamente. Y acá un mensajito que llega que dice, negro, era un cóndor con el brillo del sol. No, lo que vos viste. No. Sé lo que veo. Pero, a ver, si no les ha pasado muchas veces... Cuando va atardeciendo, que va cayendo el sol, obviamente, ¿no les pasa de que a medida que va cayendo el sol se empiezan a ver distintas estrellas y distintos satélites que van pasando? Entonces, sí, muchas veces por ahí estás en un lugar exacto de la sierra, así, mirando el atardecer, y viene cayendo el sol y ves cómo pasan las estrellas, pero pasan tan rápido que decís, sí, viene hacia mí. ¿Vos eso lo considerás como una... No es como una experiencia paranormal. No, es normal. Tuvo un montón de experiencias paranormales. Bueno, guárdensela, ya las vamos a ir contando a lo largo del programa. Lo que quiero contar ahora, y al operador también, guardate alguna, porque yo creo que todos tuvimos alguna experiencia paranormal. Alguna cosa que fue muy extraña, que no podemos explicar bien con los parámetros terrenales, ¿no?, que conocemos. Bueno, o por ahí las intenciones que tiene nuestra mente en hacernos creer también cierta situación, ¿no? También, tenemos, sí, esa habilidad de construir y destruir mentalmente en cuestiones de segundos. Vemos, sí, una imagen en sombra, un lugar medio oscuro, y ya nosotros le damos la forma, sí, que queremos. Y capaz que era una campera colgada y ya viste una persona, sí, que tenía un cuchillo en la mano. Yo tengo una de esas, después la voy a contar. Quiero contarle a nuestros oyentes que en unos ratitos vamos a estar hablando con María Laura Garrigós, que es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, se especializó en Derecho Penal en la Universidad de Palermo. Bueno, tiene un currículum más extenso, después lo vamos a detallar cuando la presentemos, porque también fue miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Con ella vamos a profundizar acerca de las cuestiones legales de este fallo de Cristina Fernández, más que nada también para ver si se abre un nuevo capítulo, ¿no?, en lo que tiene que ver con la cuestión judicial en nuestro país. Y también hoy nos va a estar acompañando, porque bueno, le contamos a Jorge que aire fresco tenemos como más de 20 columnas. Vos sabés que acá nos gusta charlar mucho con la gente. Sí. Y hoy tenemos la columna de Habitar el Hábitat. Está vinculado, va a venir Sol Corradi, con una temática que es súper importante, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Bien. Vinculado a que mañana es el Día del Refugiado, ¿no? Y que sabemos que en el mundo hay mucha gente que se vio forzada a irse de su lugar, que se queda sin su vivienda. Y vamos a dialogar un poco con ella acerca de algunas experiencias de otros lugares del mundo donde hay gente que acompaña a personas refugiadas y donde se le construye viviendas que son más accesibles para poder garantizar justamente este refugio, que es tener un hogar. Así que, bueno, interesante la temática del día de hoy. Eso es algo de lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana de aire fresco. Escríbanos, cuéntenos sus historias paranormales. Al 2664-003011. Muy bien, 9:30 de la mañana, estamos a tiro para nuestro primer temita musical. No se vayan, ya volvemos hasta las 12, aire fresco. Es que todo está muy rápido acá. propio cielo. Nada está muy cerca, nada que yo necesite. Don't nos pones. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoyá. 9:40, seguimos en este aire fresco y nos llegan mensajitos al 2664. Y acá Facu dice, recién engancho la radio. ¿Están hablando de ovnis? Dice Facu. Claro, estamos hablando de experiencias paranormales porque vecinos de acá de la localidad cerquita, detrás de la sierra de Corralito, vieron la imagen de la Virgen María. Entonces, bueno, compartiendo esa experiencia, estamos invitando a que ustedes nos cuenten si tuvieron algún tipo de experiencia paranormal, algo que no puedan explicar. Acá el negro nos contó algo. Jorge fue un poco entre lo terrenal, ¿no? Y no sé, los mitos locales que tienen que ver con, bueno, el cóndor ahí que nos decían cuando éramos chiquitos, son las brujas. Las brujas volando. Las brujas volando. Bueno, así que Facu, si vos tenés algo para compartirnos, escribinos al 2664-003011. Bueno, seguimos con una noticia. El Centro de Operaciones de Emergencia detectó que el 98% de los incendios fueron intencionales. El dato fue confirmado por el director de Gestión y Prevención de Emergencias, Gustavo Albornoz, durante una conferencia en la que detalló el trabajo preventivo del COE en toda la provincia. El director de Gestión y Prevención de Emergencias, Gustavo Albornoz, informó este miércoles que el 98% de los incendios registrados en la provincia de San Luis durante 2024 fueron provocados de manera intencional. Así lo afirmó durante una conferencia de prensa tras la primera reunión del año del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, donde se representaron estadísticas, mapas de riesgo y las acciones coordinadas para prevenir y enfrentar siniestros. Nosotros no solo trabajamos en emergencias, también hacemos prevención y según nuestras estadísticas, casi todos los incendios fueron intencionales. En uno de esos casos, una persona de Cortaderas fue condenada a 5 años de prisión, señaló el funcionario. Durante su exposición, Albornoz destacó la planificación operativa que permitió afrontar sin ayuda externa los 3 grandes incendios ocurridos en San Martín, Cortaderas, Unión y Batavia, así como eventos climáticos que afectan a San Luis, Juana Coslay y Potrero de los Funes. Subrayó que el COE articula con los distintos ministerios provinciales y realiza reportes cada 2 horas a través de intendentes, coordinadores regionales de bomberos y áreas de protección civil. Uh-huh. Albornoz remarcó que todos los municipios deben tener conformadas sus áreas de protección civil y contar con mapas de riesgo propio. Si no lo hacen, la responsabilidad es del intendente. Cada localidad conoce mejor que nadie las particularidades de su territorio, advirtió. Bueno, un tema más que importante porque el tema de los incendios lo hemos hablado acá en Aire Fresco. Bueno, afecta al ambiente, afecta a las personas muchas veces, como fue en los últimos incendios, con muchísimas hectáreas quemadas y también muy cerquita de viviendas, ¿no? Ponen en riesgo la vida en general, la flora, la fauna autóctona y también viviendas, también a personas. Así que es una de las temáticas, bueno, más complejas y a las que hay que abordar. Sí, negro. En este análisis no dice las causas por las cuales la gente provoca incendios. O sea, puede ser porque lo histórico es que queman para que crezcan pastos más frescos y... Y después, bueno, pueden ser... Hay otras causas también de por medio, ¿no es cierto? Negocio inmobiliario. Y negocios inmobiliarios que destruyen un lugar para después poder construir. Totalmente. El dato acá entonces importante es que el 98% de los incendios son intencionales, que lo hablábamos acá también, ¿no? Es muy difícil esa idea de el vidrio que se cayó y la colilla de cigarrillo. Que sí. Es factible, puede pasar, pero no es que es las, las probabilidades son más bajas en realidad. Sí. Ahora, qué problemática, ¿no? Si uno analiza en profundidad el tema de los incendios, uno que se crió viendo los incendios en las sierras, para nosotros siempre fue lo más normal, lo más común. ¿Por qué? Porque sabíamos que era para la renovación del pasto para la próxima primavera, porque los ciclos de lluvia se cumplían en tiempo también. Sí. Recordémonos que se llegaba a septiembre, octubre, y ya empezaba a llover un poquito. También hay que tener en cuenta, por lo menos lo que recuerdo de mi niñez, de que en Merlo nevaba fácil desde junio, julio, septiembre llegaba a seguir nevando. Y cuando nevaba, por ejemplo, más que todo en julio, la nieve hasta el Rincón, hasta acá cerca del centro, yo me acuerdo que llegaba a juntar hasta 15 centímetros de altura. O sea, nevaba bien, que fue cambiando todo esto con el tiempo, obviamente. Los veranos que nosotros teníamos, yo por ahí escucho las noticias alarmante, 40 grados de temperatura, el mundo explota. Nosotros siempre tuvimos 40 grados de temperatura acá, pero porque nuestro clima era seco. Merlo era seco. Entonces vos tenías 40 grados de temperatura y estabas caminando como si nada en la calle y no lo sentías. Hoy en día, con este cambio climático que tenemos, la humedad que tenemos en Merlo, hacen 40 grados. 40 grados te pesan. Todo ese asfalto que nos metieron en esta bella ciudad, ya está, la temperatura cambia y Porque no es una burbuja, ¿no? O sea, Merlo no. Sobre todo cuando hablamos de clima, no se puede pensar de manera aislada. O sea, existe un cambio climático, efectivamente, y existen modificaciones locales que, bueno, afectan. Exactamente. O sea, desde mínimo, desde la contaminación lumínica, imagínate el resto de las contaminaciones que seguimos generando. Estoy buscando el dato y miren, en el 2023, San Luis, según los datos oficiales, fue la provincia con mayor superficie quemada de Argentina, 129.000 hectáreas afectadas. Y en el 2024, según también datos oficiales del gobierno de la provincia de San Luis, se quemaron 92.000 hectáreas. Muchísimo. Así que, bueno, ahí como un poco dimensionar la magnitud de este tema que son los incendios y que, bueno, son intencionales. Entonces ahí está también el alerta, porque en esto de lo que vos mencionabas, años atrás, donde había más gente, los famosos cumbranos, ¿no? Las familias cumbranas, gente viviendo en la cumbre de la sierra, que también eso fue disminuyendo, porque ya hay cada vez menos familias viviendo allá. Que era antes, estaba muy instalado esta idea que era la principal causa, que eran los cumbranos prendiendo, como decías vos, Negro, prendiendo el fuego para renovar, para que salga más rápido el pasto verde. Claro. Y que los animales no tengan que caminar tanto y así la carne no sea tan dura, ¿no? Un poco esa era la idea y lo que estaba instalado como causa principal de los incendios. Pero hoy en día también gran parte de esos incendios no solamente es arriba la sierra, sino nuestro valle. Y ahí es donde viene también esta otra causa que tiene que ver con bajar el precio de las tierras para el negocio inmobiliario. Así que, bueno, un gran tema. Sí, porque hay un bache a nivel judicial con respecto a eso, porque viste que había la prohibición de 20 años de usar la tierra, hay una ley provincial. Sí. Pero tiene un bache muy grande. Yo nunca la terminé de entender del todo, porque yo siempre entendí que esa tierra no se vendería durante 20 años, pero creo que tiene que haber sido quemada como dos o tres veces para que se la ponga como en ese, se la catalogue en ese nivel para que después no pueda ser vendida. Porque la vegetación quemada revive nuevamente. Entonces es como que si de por sí ya dicen, ah, listo, se quemó, sacamos todo, y no es así. O sea, la vida sigue estando en ese lugar, hay que mantenerla. Hubo una presentación en esta última sesión verde de este año, la presentación de el socialismo merlino. No recuerdo si los cuatro concejales de la oposición, pero presentaron una propuesta de ordenanza justamente para que no haya una venta inmediata en las tierras quemadas. Sí. Bien. Bueno, ¿tenemos más noticias para el día de hoy? Sí, bueno, el gobernador de la provincia anunció que el aguinaldo y el sueldo se pagarán el 30 de junio durante la visita a la escuela número 1 Juan Pascual Pringles. El gobernador fue abordado por la prensa y confirmó que la planta estatal cobrará este último día del mes. También ratificó las reuniones en las que se están llevando a cabo para consensuar una reforma judicial en la provincia de San Luis. En uno de sus tantos contactos con la prensa, el gobernador Claudio Poggi anunció el medio aguinaldo que se pagará junto con el sueldo el último día del mes. Vamos a pagar todo el 30 de junio, dijo Poggi. Bien. Es una noticia esperada por mucha gente, ¿no? Cuando es el cobro del sueldo y el aguinaldo. Y el aumento. Y el aumento no estás diciendo está nada. No, en este caso. No, bueno, acá acaba de... Son muy ansiosos, chicos. Digo lo que espera la gente, el aguinaldo, claro. El aumento. Exacto. Y bueno, a ver qué es lo que voy a leer la noticia como corresponde. Dale, entonces. Sí. No me meto, en uno de esos habituales contactos con la prensa, el gobernador Claudio Poggi anunció el pago del medio aguinaldo y obviamente el sueldo el último día del mes. Sí. Vamos a pagar todo el 30 de junio, por ahora sin aumento. Ah, no hay aumento. No hay aumento. No, bueno, después falta ese tema ahí para completar. Bueno, la buena noticia es que van a cobrar el sueldo y la mala noticia es que no hay aumento. Es el aguinaldo correspondiente a los trabajadores que tienen hoy en día la fortuna de cobrar aguinaldo. Exactamente. ¿No? Que es un grupo cada vez más reducido, hay que ser sincero. ¿Trabajes en el Estado o no? Sí, yo no recuerdo si la gente del Plan de Inclusión Social también recibía medio aguinaldo, ¿no? Hubieron unas 1000 bajas, creo, en este último mes. Sí, creo que no hace más de 15 días, ¿no? Creo que personas que fueron a cobrar, se encontraron de que habían sido de bajas. Creo que cerca de 1000, más o menos. Hay más oyentes que están escribiendo al 2664-003011. Exactamente, dice, tema fuegos en el valle, una política que se debe impulsar de forma masiva con pequeños y medianos productores, es las picadas cortafuego. Bien. Descontando impuestos o facilitando contratación de maquinaria para que los productores accedan con facilidad. Está buenísimo, es una medida concreta. Bueno, algo de esto proponía la famosa ley de bosques, que, como otras leyes, no se cumple, ¿no? O no hay control acerca de la implementación de leyes que son muy buenas, pero que después, a la hora de ser implementadas, no hay controles. El tema muchas veces les pasa a los productores que cuando están haciendo las picadas para controlar los incendios, los vientos te cambian tan de golpe, así, imagínate el valle, cómo corre el viento, que después les juega en contra, ¿no? También ese es un factor que lo tienen que ir previendo muy, muy, mucho tiempo antes a la sequía y a los grandes calores, ¿no? Sí. Bueno, yo les comparto también otra noticia que tiene que ver con innovación en la justicia. ¿Saben hasta dónde llegó la inteligencia artificial? No. Nuestra Villa de Merlo es protagonista de una experiencia pionera. Se inicia una prueba piloto para aplicar la inteligencia artificial en audiencias reales, combinando tecnología y el rol clave del mediador humano. Que se pongan a laburar esos vagos, che. No quieren trabajar. No, tiene que ver con que Merlo va a hacer una prueba piloto del uso de la inteligencia artificial en procesos de mediación real. Los centros de mediación de la provincia de San Luis, y especialmente en de Merlo, inician una experiencia piloto con el uso de inteligencia artificial para potenciar las estrategias de resolución de conflictos. La propuesta apunta a que la inteligencia artificial actúe como un asistente virtual que complementa el trabajo de los mediadores sin sustituirlos. Aclara eso, ¿no? Bueno, cuenta la nota que hubo ya una capacitación. La mediadora responsable, Verónica Leiría, brindó una capacitación al equipo de mediación de Merlo. Y concretamente, ¿qué esperan de la inteligencia artificial? ¿Cómo aportará a la mediación? Bueno, entre las funciones, lo que esperan es identificar intereses subyacentes en los conflictos, generar opciones de mutuo beneficio con técnicas avanzadas, evaluar propuestas según criterios objetivos, comparar alternativas para definir estrategias eficientes, simular escenarios con retroalimentación personalizada. ¿Qué tool? Así como quien no quiere la cosa, la inteligencia artificial se va metiendo en muchas de nuestras aristas de la vida cotidiana, ¿no? Me parece que ahí llegamos tarde a los debates porque ya va siendo parte, en este caso, del Poder Judicial. Lo que dice la nota es que la experiencia piloto se aplicará en 3 audiencias reales en Merlo, con consentimiento informado de las partes. Esta acción cuenta con la autorización del Superior Tribunal de Justicia de San Luis mediante la resolución 389/15 y los resultados se elevarán a la Dirección de Coordinación de Mediación Judicial y Extrajudicial. Acá también comparte algo de... porque obviamente... estas ideas no surgen de Merlo, ¿no? Siempre hay referencias de otros lugares que ya lo vienen utilizando. De Washington, de Washington. Bueno, más o menos por ahí, Chile, Uruguay, España y en otras provincias de Argentina como Chubut y Neuquén ya lo vienen utilizando. Y lo último al respecto, Denise Muñoz, que es la responsable del Centro de Mediación, dijo: estamos orgullosos de ser parte de esta innovación tecnológica que posiciona a nuestra institución en la vanguardia de la mediación. La nota la vimos hoy, me parece que habilita, ¿no?, un debate acerca de cuáles son los límites para el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde se puede reemplazar. Bueno, acá está planteado que no es un reemplazo del accionar humano, ¿no? Sin embargo, una, bueno, complementación. Complementa. Estás esperando que ceros y unos te resuelvan un conflicto, en pocas palabras. Claro. Simple. Bueno, acá y capaz que el 0 y 1 tiene más, es más moral que lo que puede llegar a salir de algunos cargos. Es que no tiene sentimiento, un 0 y un 1, que sería la programación de la inteligencia artificial. No. Sí, y ahí se pierde la empatía o lo que puede suceder desde lo emocional de esta gente que está en conflicto y que no puede resolver. Me parece como que es rari, ¿no? Sí, nos abre... Como mínimo algunas preguntas, porque bueno, en esto de pensar escenarios posibles o sacar conjeturas en base a caracterizaciones que la inteligencia artificial te va haciendo y en base a eso se harían propuestas de resolución de conflictos humanos vinculares. Imagínate que para el Mundial del 2022 se usó inteligencia artificial e hizo más de 100.000 pruebas para ver qué equipo ganaba el Mundial. Y ninguna acertó. Hay pruebas hechas con inteligencia artificial para saber un resultado. Hay cosas que no se pueden en esta vida. Uh-huh. Por más que intentes atraer los ceros y los unos a una programación hacerlo, ¿no? Bueno, acá un oyente que escribe al 2664-003011 dice: si probamos inteligencia artificial para los funcionarios sin cerebro... Bueno, así directamente. Nos ahorraríamos muchísima plata como Estado. Sí. Por lo pronto, ahí tenemos prueba piloto en el centro de Merlo, Basares, implementación artificial para la resolución de conflictos. Bueno, yo quiero finalizar con la última noticia que figura en la Gaceta Digital.com.ar, una nota que escribe Matías Nieto con respecto al abuso infantil. En San Luis, 6 de cada 10 víctimas tienen menos de 10 años y conocen a su agresor. Es una nota que está publicada hoy en la Gaceta. Las estadísticas más recientes del Departamento de Cámara Gesell del Poder Judicial de San Luis reflejan la gravedad de esta problemática. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025 se registró que el 63,3% de las víctimas de abuso sexual infantil tenían un vínculo intrafamiliar con el agresor. La edad promedia al momento del hecho fue 9 años y medio, mientras que los casos se siguen sumando. Cuando el caso ya fue denunciado y judicializado, el promedio de edad ya anda en los 11 años de las víctimas de abuso sexual. El 63% son de género femenino y un 13% presenta algún tipo de discapacidad. Todos estos datos se reafirman la necesidad de un abordaje judicial especializado que uh-huh. proteja a las víctimas y permita obtener testimonios válidos sin revictimización uh-huh. hacia las personas que fueron víctimas de abusos sexuales. Así ¿no? es. Una nota que publicó esta mañana Matías Nieto de la Gaceta Digital. De la Gaceta. Pienso con eso dos cuestiones que tiene que ver con, por un lado, también Argentina somos pioneras en lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, sí. que ya tiene muchos años, pero que no se implementa al 100% y muchas veces queda en manos de las docentes. En general digo las porque son docentes mujeres las que toman el compromiso de implementar la educación sexual integral, que fue la que permitió en gran medida que los niños y niñas que venían sufriendo abuso puedan hablar, ¿no? Cosa no menor. Y por otro lado, sí. Lo otro es que estamos hace rato con un pedido, bueno, nos viene atravesando la cuestión de la justicia, del Poder Judicial. Hay distintos reclamos acerca de la necesaria reforma judicial, ¿no? Lo que pasa es que cada sector tiene una mirada diferente. Bueno, desde lo que es el movimiento más de mujer, el movimiento feminista, transfeminista, hace rato que viene diciendo esta justicia no resuelve, en este caso, el abuso sexual infantil, pero también otras temáticas, la violencia de género, ¿no? Bueno, lo que costó llegar a la figura de femicidio, por ejemplo, que ahora se está retrocediendo en gran medida. Sumémosle el descreimiento generalizado al Poder Judicial, en lo concreto, que es un tema que vamos a hablar también con nuestra entrevistada en minutos, en los próximos minutos. Y lo ligo con que el gobierno de la provincia de San Luis está tratando de impulsar una reforma judicial. Hay que ver para qué lado va o qué es lo que quiere implementar. Por lo pronto, bueno, los datos acerca del abuso sexual infantil son alarmantes. Exactamente. Bueno, una noticia que publicaba también y da a conocer prensa del Poder Judicial de la provincia de San Luis, la verdad que para uh-huh. celebrarlo también, de esta que es muy no visibilizada muchas Exacto. veces, ¿no? Y que sí. se sufre a diario los abusos. Y acá hace referencia, más que todo, son intrafamiliares. Así uh-huh. que. Sí. Y yo quiero terminar este bloquecito sí. con una noticia un poquitito más amigable, además de recordarle a la gente que nos cuente sus historias paranormales, si tuvieron experiencias con cosas que no pueden explicar muy bien. Al 2664003011 y se ganan entradas para la Vanguardia Rural. Así es, que va a estar tocando mañana a la noche ahí en Amigos de Merlo. Exacto. Contarles también que ayer fue la entrega de los premios Gardel y hubo ganadores. Sí. Charly García ganó 2 estatuillas por mejor canción de rock y mejor álbum al artista de rock. Lali se llevó la estatuilla en la categoría canción del año por el tema Fanático, claro, que fue en respuesta también a las acusaciones que permanentemente le hace nuestro presidente Javier Milei, y ella, bueno, le respondió con esta canción Fanático, se llevó la mención a la categoría mejor canción del año. Y los grandes ganadores de la noche, ¿saben quién fueron? Sí, pero decilo. ¿Quién? Yo no sé. Catriel y Paco Amoroso, que se ganaron el de oro. Trueno. Álbum del año y Gardel de oro, bien o mal, Trueno. Catriel y Paco Amoroso, que se alzaron con el de oro. Bueno. Canción del año. Ah, no sé qué me está tirando a mí. ¿Vos estás con otra noticia de otro año? ¿Será tal vez? No, debe ser porque estoy leyendo en medio

espumantes mi destino, esta copa que me lleva descalzo por los caminos. ¡Vamos! Cuatro minutos pasan de las 10 de esta mañana fresca en la Villa de Merlo. Desde aquí, desde el centro de un paraíso de esta ciudad tan hermosa que es Merlo, para todo el Valle del Conlara, estamos transmitiendo a través del 103.3. Esto es Identia Comunitaria en aire extra fresco extra en esta fresco. Mañana. Extra fresco. Y también estamos transmitiendo desde labulla.org, desde la ciudad de San Luis. ¡Ah, un saludo a la gente de San Luis! Así es, hoy es doblete. Martes y jueves también salimos por Labulla. Cordial, ¿a través de qué día salimos en San Luis Capital? Es labulla.org, a través de internet. Ah, a través de internet salimos. Uh-huh. Ah, tan pensé que para sea. El mundo mundial. Bien, bien. ¿Saben que nos llega un mensajito que, bueno, nos comparte Cristina García, que fue una de las vecinas de acá de la Villa de Merlo, que ayer estuvo en Buenos Aires? Bien. En la movilización. Así que, bueno, le pedimos que nos cuente un poco cómo fue ese viaje, un poco sus percepciones, y nos manda este mensajito. Ah, nos mandó un audio. Ah, buenísimo. Audio, entonces, ¿cómo se llama, Pamela? Cristina García. Bueno, vamos a escuchar a Cristina, entonces. Bueno, va el audio, Pamela. Gracias. El audio que me pediste. Bueno, llegamos de vuelta al micro en el que nosotros fuimos, que éramos 46 compañeros más los dos choferes, que salimos a las 20 horas más o menos de acá, de ahí de la cuadra de ANSES. Y llegamos a Buenos Aires a las 8:30 de la mañana, más o menos. El viaje fue perfecto, no tuvimos ningún... No nos paró nadie, llegamos bárbaro. Todos los colectivos del interior estábamos ahí alrededor del Parque Lezama. Y bueno, y empezamos a caminar alrededor de las 10:30 de la mañana hacia Plaza de Mayo. Y bueno, te voy a decir las tres o cuatro cosas desde mi mirada que yo viví, o las cosas que más me sorprendieron. Uno, que nunca en mi vida había estado en una marcha tan multitudinaria. Impresionante, impresionante. Otra, la cantidad de jóvenes secundarios, universitarios, la JP, movimientos de pibes y de pibas y encolumnados y de la Cámpora, pero me llamó la atención y me dio una alegría enorme, porque yo pienso que, bueno, ahí está el semillero del país nuevo que todos queremos. Así que eso fue fantástico. Lo otro fue que en todo el recorrido y hasta que llegamos a la plaza, y en la plaza que debemos haber estado 4 o 5 horas, no hubo absolutamente ningún disturbio, ningún problema, todo pacífico. Había alegría, la verdad, todo pacífico. Bueno, eso también fue sorprendente desde mi punto de vista. Y después... yo personalmente me emocioné mucho, lagrimié bastante cuando se cantó el himno nacional. Fue impresionante, la verdad. Y después las palabras de Cristina, que las palabras de Cristina fueron sorprendentes, porque no esperábamos eso, no estaba. Todos nos preguntábamos si quién hablará y quién hablará, y hacíamos suposiciones, ¿viste? Que Axel, que Grabois, que Máximo, pero no sabíamos. Y de pronto, después del himno, aparece Cristina con un mensaje grabado, y ella ya estaba en arresto domiciliario desde que se notificó a la mañana. Pero bueno, la tecnología, como ella misma dijo, ayudó a que ella estuviera ahí con su voz en la Plaza de Mayo y con un mensaje fantástico, pacificador, y todo el mensaje de agradecimiento, porque fue gente de todo el país, ¿viste? De mucho agradecimiento, y con una cosa que yo creo que es la más fuerte, por el efecto que produjo, que fue sobre, ustedes lo deben haber escuchado, porque debe haber salido por todos lados, el vamos a volver, pero vamos a volver más sabios. Para lo cual planteó mucho trabajo, mucha organización, y que ella iba a acompañar desde el lugar en que fuera necesaria. Bueno, eso, imagínate lo que generó en la plaza, ¿no? El vamos a volver, impresionante. Bueno, creo que esto es más o menos lo que a mí me impactó. A mí me parece que si vos quisieras, ustedes como radio, más información, por ahí desde el punto de vista político, sí. Capaz que ya hablaste, pero me parece que Ana, la concejal y referente de la Cámpora local, que fue quien organizó esto y con quien viajamos, te puede decir más que yo. Ahí está, entonces escuchábamos a Cristina García, que ella fue una de las vecinas que viajó el día de ayer a la movilización en Buenos Aires, nos contaba la experiencia y su análisis acerca de lo vivido ahí en la plaza, ¿no? Las palabras de Cristina, el himno, la cantidad de gente que había, la juventud que estuvo participando y bueno, y los desafíos para adelante que evidentemente para el Partido Justicialista se viene una nueva etapa de reorganización. Hay que estar ahí, hay que caminar, capital. Tenemos mensajes, ¿no? Tenemos mensajes. Sí, y ya nos vamos a la pausa. Con respecto a la nota con Laura, importante tener una persona muy reconocida en el Poder Judicial explicando muy claramente cuáles son las dudas sobre este hecho infame del Partido Judicial. Bien, nosotros siempre tomamos el desafío de, no por ser una radio en una localidad del interior de una provincia como es San Luis, no tenemos por qué quedarnos en notas, digamos, tal vez solamente de lo local, sino que nos parece también interesante, además de compartir los sucesos de este territorio, poder hacer algunos análisis con personas que ocupan lugares importantes, estratégicos, bueno, como en este caso la abogada María Laura Garrigós. Así que es que son cosas que nos afectan a todos. Acá dicen felicitaciones por la nota con Laura. Muy clara su capacidad de comunicación, cuestiones muy complejas. El panorama es muy preocupante. Acá tenemos gente que nos hace seña, que nos hace así, apuren, son las 11 y 2 minutos. Y ¿tiempo de qué? De la pausa. No se vayan, ya está nuestra columnista acá con el teléfono en mano porque vamos a hacer una llamadita a Barcelona. Hasta las 12, aire fresco. No se vayan, ya volvemos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, espero.

Universitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Minutos, volvemos en este aire fresco hasta las 12 horas, como siempre, o silla caliente o teléfono caliente, estamos ahí, viste, no damos respiro. Ya tenemos acá a nuestra columnista, lo anunciábamos recién, vino con el teléfono en mano, porque no vino sola, hoy tiene compañía del otro lado del charco. Le vamos a dar la bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Buen día. Columna Habitar el Hábitat. Hola, buenos días a vos, a todos los oyentes también. Bueno, así como dice Pame, vamos a tener una llamada con Albert Salas. Él es de Barcelona, es investigador del Instituto Metrópoli de Barcelona. Es un área de investigación que investiga temas metropolitanos y urbanos. Uh-huh. Y bueno, hoy en el contexto de mañana el Día de los Refugiados, uh-huh, y hablando del derecho a la vivienda, me parecía muy oportuno poder tener una conversación con él para que nos cuente un poco cómo se está viviendo del otro lado del mundo también este tema de las migraciones, los refugiados y el de que justamente el tema que Albert, bueno, su tema principal. Bien, vamos a arrancar charlando con él porque tiene unos 10 minutitos, entonces vamos a aprovechar su tiempo. A ver si nos escucha, ¿estás ahí, Albert? Sí. Ah, hola, buenos días allá. Bien, ahí le pasamos el auricular para que Sol te pueda escuchar. Bueno, gracias por esta comunicación y bueno, recién mencionábamos en esta columna, Sol siempre nos trae lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda y en este caso, como mañana es el Día de los Refugiados, bueno, compartir la experiencia que vos tenés, en este caso desde Barcelona. ¿Querés contarnos un poquito acerca de tu trabajo? Sí, yo llevo ya unos años trabajando en investigación aplicada sobre el acceso a la vivienda y la exclusión residencial. En general, y lo que vemos en los últimos años por aquí es que la proporción de personas que están en situación de exclusión residencial o que incluso duermen en las calles de las ciudades, cada vez la proporción de personas de origen extranjero cada vez es más elevada. Pero es más elevada hasta cifras muy relevantes. El 80% de las personas que duermen en las calles de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, son de nacionalidad extranjera. De muchas nacionalidades extranjeras, pero sobre todo con un peso muy importante de personas que vienen de países de África o de América Latina, que han tenido un proceso migratorio vinculado a procesos de expulsión, a tener que salir de su país, a la búsqueda de refugio, de asilo o por causas económicas. Uh-huh. Y esta sobrerrepresentación es preocupante, más en el contexto en el que estamos de rechazo a las migraciones y de auge de los discursos de odio. Uh-huh. Totalmente. Ahí buscábamos información y en el 20 del año pasado se estimó que 43.7 millones de personas son considerados refugiados, un número altísimo, y como bien mencionabas, bueno, España es uno de esos países receptores, ¿no? También sobre todo, bueno, de África, que está muy cerquita, mucho de Latinoamérica también. Bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son las propuestas para dar respuesta a esta necesidad básica que es tener un refugio, ¿no? Una vivienda. Claro, las propuestas en estos momentos parecen muy revolucionarias porque hemos hecho hemos puesto la marcha atrás desde hace muchos años en materia de protección social y de protección de la tenencia de la vivienda por parte de las personas, ¿no? O sea, aquí de lo que se trataría es de que cada vez más parque de vivienda estuviera en manos de la administración pública para poder trabajar los programas de acceso a la vivienda de colectivos en situación de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años nos hemos descapitalizado como las administraciones públicas han perdido las viviendas o directamente no las han producido, como en el caso español. En el caso de España, el 2% del parque total de vivienda está en manos públicas para uso social, mientras que en el resto de países europeos, incluso en países donde había un gran retroceso, todavía están en el 15-18%. Por lo tanto, generar parque público es básico para incidir sobre este mercado que se ha convertido en una auténtica locura. Uh-huh. Los precios están subiendo a unos ritmos muy, muy importantes en los últimos años y cada vez es más caro tener un rinconcito para sobrevivir en las ciudades. Uh-huh. ¿Saben el costo aproximado de una vivienda ya? Sí, ahora mismo en el área metropolitana de Barcelona es prácticamente imposible conseguir un alquiler, una renta por menos de 1.000 euros al mes. Uh-huh. Teniendo en cuenta que eso es el salario de muchas personas, pues se hace realmente complicado. Además, las personas refugiadas, extranjeras, de países estigmatizados o las personas racializadas tienen un extra de problemas, porque aunque tengan el dinero, tienen que pasar prácticamente un proceso de selección en el que compiten con un montón de expatriados de países del norte con mucho dinero y que además son blanquitos, con lo cual siempre están en una situación de desventaja. Incluso teniendo el dinero, muchas veces no se les alquilan los inmuebles porque hay un mercado de alquiler muy pequeño. Claro, aquí tenemos no ese mismo problema en esa magnitud, pero también tenemos acá el déficit del parque inmobiliario, ¿no es cierto?, sobre todo de alquiler. Y yo te quería preguntar, Albert, algo muy interesante que alguna vez conversamos, es que desde el punto de vista, no sé, social, una persona que tiene el acceso a la vivienda garantizado, o sea, su cobijo, su techo, es una plataforma muy importante para luego empezar a adquirir o ganar otros derechos, ¿no es cierto? Como que la vivienda es la base. O sea, yo puedo tener vestimenta, sí, puedo tener comida, pero si no tengo vivienda o no tengo un lugar donde refugiarme por la noche, las inclemencias climáticas, sí, etcétera, no puedo salir a buscarme la vida, ¿no? Algo así. Claro, es el campo base, es lo que acabamos necesitando, tal como tenemos organizadas nuestras vidas. Necesitamos un lugar donde estar. Uh-huh. Y prueba de ello es que los programas basados en proporcionar una vivienda a personas que supuestamente ni siquiera podrían mantenerla porque bueno, tienen problemas de adicciones, de salud mental. Uh-huh. Estas personas que tradicionalmente se las ha llevado hacia otras soluciones, como albergues o como centros de internamiento, cuando probamos de darles una vivienda y el apoyo adecuado para que puedan desarrollar sus vidas, tienen un proyecto de vida mucho mejor y tienen una adherencia que se comenta al programa mucho más sólida y pueden rehacer su vida. Imagínate con personas que realmente el único problema que tienen es de falta de ingresos y de falta de acceso a la vivienda. Uh-huh. Entonces funciona y lo necesitamos, hasta el punto también que en muchas ocasiones cuando los servicios sociales prestan pequeñas ayudas para la supervivencia o derivan a la gente a bancos de alimentos para que tengan comida, para que puedan alimentarse, sobrevivir, lo que está haciendo la gente en las grandes ciudades es aligerar la cesta de la compra con esta comida para poder pagar la renta de la habitación donde viven. Claro. Uh-huh. Entonces también, obviamente, no es solamente el problema de la vivienda, que eso se podría como solucionar, como dices tú, con una buena propuesta, sino también tiene que haber una voluntad política para generar espacios de trabajo, inclusión social, aprender el idioma, bueno, un montón de cosas que, como sabemos bien, sí, la persona migrante está en déficit de un montón de cosas, no solamente de la vivienda, ¿no? También de la inclusión social, del arraigo, etcétera. Efectivamente, sí, para tramitar un arraigo lo que hace falta en este país es poder demostrar que una lleva viviendo entre 2 y 3 años en el país, y eso se hace a través del empadronamiento municipal, ¿no? De estar empadronado en el municipio. Esto solo se puede hacer si uno tiene vivienda o si el propietario de la vivienda donde está le autoriza a empadronarse en esa vivienda. Uh-huh. Con lo cual, sin vivienda es imposible el arraigo. Claro. Sin vivienda una está excluida de un montón de derechos, porque uh-huh. no puede estar empadronada, no puede tener atención sanitaria, uh-huh. no puede tener la tarjeta sanitaria. La vivienda es el pilar fundamental sobre el cual se construye la ciudadanía. Claro. Albert, y entonces, hoy en día, en lo concreto, una persona en situación de calle en Barcelona, ¿qué hace el Estado uh-huh. con esa persona? Pues es una competencia, atender a las personas en situación de calle es una competencia de los municipios. Entonces, Barcelona, por ejemplo, Barcelona es un caso de qué problemas genera que sea una cuestión municipal. Porque el municipio de Barcelona tiene 1.700.000 habitantes, pero el área metropolitana de Barcelona son 30 y pico municipios, es muy grande y hay 4 millones de habitantes. Con lo cual es asimétrico, hay municipios donde hay más servicios y hay municipios donde hay menos. En el caso de Barcelona hay unos alojamientos temporales, hay muchas plazas, siempre llenas, claro, estamos hablando de unas 3.000 plazas y hay unas 1.500 personas que duermen en la calle, con lo cual siempre hay lista de espera. Y luego hay pequeños proyectos que funcionan muy bien, pero claro, funcionan muy bien para las personas que entran. Uh-huh. Pero una vez entra la gente, hay proyectos basados en la vivienda, proyectos de pequeños apartamentos con unos servicios centralizados y un apoyo social y un acompañamiento social. O sea que hay proyectos que están muy bien diseñados para que la gente rehaga su vida después de pasar por la calle y que realmente funcionan. El problema es que el alcance siempre es inferior a la necesidad generada y que además quedan excluidas muchas personas porque, bueno, acaban de aterrizar prácticamente. Y estos servicios acaban siendo dirigidos a personas que tienen una trayectoria de calle larga. Creo que hay un espacio vacío en políticas de atención directa a la gente que acaba de llegar a la situación de sinhogarismo. Claro, claro. Bueno, Albert, nada, muchas gracias por todos tus comentarios. La verdad que nos sirve un montón como para, bueno, traer eso acá a nuestro contexto y analizarlo desde nuestro lugar, viendo lo que sucede también en otros lugares del mundo, ¿no? Y bueno, y con lo que decís, si no hay una voluntad política o una, ¿cómo se dice?, como en el tiempo prolongado, sostener este tipo de propuestas, ¿no?, que pase gobierno tras gobierno, digamos que sea a largo plazo, va a ser medio difícil. Quedan como parches, ¿no?, como quedan decimos como acá, políticas de parche. Exacto. Que no dan respuesta a la totalidad o a la mayoría, por lo menos, de las personas de la que están necesitando la vivienda. Sí. Así que, bueno, amigo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, nada, perdón, ¿querías decir algo más? Sí, no, y que el problema también es que las políticas que tenemos que funcionan se están desarmando. Claro. Y aquí estamos en un ambiente de resistencia. Hay ciudades donde más o menos se resiste, pero las políticas de los estados van en contra de toda esta lógica. Uh-huh. Y hay una ultraderecha global que está conquistando gobiernos y, bueno, tenemos un problema muy serio. Uh-huh. Barcelona tiene la realidad que tiene, yo estoy en redes europeas. Tenemos compañeras luchando en Budapest, por ejemplo, contra un gobierno de extrema derecha en una alcaldía de izquierdas. Lo mismo nos sucede en Austria. La situación es complicada. Así es, parece que la problemática es global, ¿no es cierto? Si bien los contextos son diferentes, pero la problemática ya la tenemos todas y todos en todos lados del mundo, me parece. Como allá hay flujos migratorios, acá también los tenemos desde otros lados, y las mismas políticas de rechazo y de, bueno, xenófobas, ¿no? Sí. Y bueno, así que en eso estamos alineados, parece, el mundo alineado con estas políticas de hacernos bolsa, como quien dice. Así que, bueno. Muchísimas gracias por esta comunicación, Albert. Muy interesante, bueno, compartir la experiencia. Un abrazo grande. Abrazo grande, un placer, Albert. Un abrazo, gracias. Muy grande. Entonces estábamos escuchando desde Barcelona la comunicación telefónica con Álvaro acerca de, mañana es el Día del Refugiado, algunos análisis globales acerca de la cantidad de personas que, bueno, por en general, por buscar una mejora en sus condiciones de vida, se ven muchas veces obligadas a irse de sus territorios en búsqueda de su mejor trabajo, mejores condiciones laborales. En el caso de España, es un país muy receptor, sí, ¿no? De, bueno, no solamente de personas africanas, latinoamericanas, Europa del Este, y ver qué sucede en esos países. Muchas veces se mira a Europa no con cierta... Siempre miramos ejemplo, para allá. Ejemplo, sí. Pero bueno, también Albert nos contaba acerca de la realidad que es cruda y donde también hay políticas que son paliativas y que no dan respuesta total a este derecho básico que es la vivienda. Tal cual, por eso yo le decía que esto es global, ¿no es cierto? Porque los parches, ¿no?, que se ponen allá también se ponen acá. Entonces mirar a Europa como si estuviera todo fantástico, porque vemos solamente una parte de esa sociedad que va en auge, que tiene progreso económico, etcétera. Mirar a Europa como modelo, hay un modelo expulsivo, hay muchísima pobreza también, si bien quizás no llega a los puntos que llegan acá de hambre, ¿no? Pero sí, los problemas son los mismos, allá intensificados. Europa está saturado ya, ¿no? Y acá estamos viendo los movimientos migratorios también. Te iba a decir, internos y externos. ¿Qué pasa acá? Vamos un poco a lo local. Bueno, yo en lo local opino con el tema de derecho a la vivienda. La verdad no tengo datos. Me hubiera gustado tener más tiempo para analizar algunos datos concretos. Pero lo que observamos aquí es que, bueno, hay un flujo migratorio interno del resto del país hacia esta zona de Tras la Sierra. Estamos viendo cómo están creciendo los pueblos, ¿no es cierto?, de manera bastante rápida. Creo que fue después de la pandemia que Carpintería fue el pueblo que más creció en todo el país, tipo que duplicó o triplicó, no recuerdo bien, su población. Y acá en Merlo tenemos un déficit del parque inmobiliario también, del parque de vivienda, ¿no?, de acceso a la vivienda. Hay muchas casas de turismo de fin de semana, en la cual permanecen muchos meses del año cerradas, sin habitar. Está difícil conseguir alquiler permanente, los precios están bastante elevados, no llegamos a los puntos, ¿no?, de 2 millones de pesos una casa, pero más o menos. Acá también se están alquilando habitaciones, o sea que también, y por precios, ¿no?, no sé, 300.000, 400.000 pesos una habitación. Entonces realmente no está fácil el acceso a la vivienda acá. Ni hablar de construirse su vivienda propia, ¿no es cierto? Ya otro tema. Te hago seña para que nos hables al micrófono y que no se pierda ahí. Y sí, totalmente. Es bastante problemático el acceso a la vivienda. Como vos bien decís, es difícil hasta encontrar casas de alquiler a un precio adecuado o con requisitos, porque, bueno, como la demanda es tal, también es, como pasaba, como nos acaba de contar Albert, que no solamente es tener el dinero para pagar el alquiler, sino los requisitos que te piden, las garantías, ¿no? Tenés que tener Tres meses de depósito o recibo de sueldo, que ya son cosas casi en extinción en este momento. Claro, hay personas que no tienen recibo de sueldo, que no tienen, o como decía Albert, no están empadronados, no están, entonces no tenés acceso a nada. Acá en San Luis, para acceder a algunos trabajos, tenés que ser residente de la provincia, claro. Para ser residente de la provincia lo mismo, tenés que empadronarte en alguna casa, etcétera, ¿no? A mí se me ocurre desde las propuestas, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es la cuestión. Porque Albert nos contaba una propuesta allá en el mundo industrializado, ¿no es cierto? En el mundo con recursos, donde el Estado es bastante fuerte, si bien también lo quieren hacer bolsa, el decir, ¿no? Bueno. Sí. Las propuestas allá, quizás con un Estado más fuerte, puede tener el Estado un parque inmobiliario de acceso a la vivienda y poder rotar entre personas que necesitan. Acá a mí se me ocurre que podríamos hacer algo parecido. O sea, acá hay planes sociales de vivienda que está bien, me parece que está muy bien porque accedes a una vivienda a un precio bastante accesible, ¿no es cierto? O asequible. Pero sí podría haber un poquito más, ¿no? Un poco más de regulación de los alquileres. Para mí estaría bueno que hubiera un porcentaje de casas permanentes, un porcentaje de alquileres temporarios, regular un poco. Y otra cosa que se me ocurre que aquí podemos hacer es que la gente pueda tener acceso a una tierra y a construirse su vivienda, ¿no es cierto? Porque hay diferentes estados, hay personas que se quieren hacer su vivienda y tienen los recursos económicos para hacerlo, pero en este caso de gente, de personas con vulnerabilidad, no lo tienen. Entonces, desde ese lado, me parece que desde el Estado se podría armar, no sé, una oficina técnica, por ejemplo, de asesoramiento gratuito a las personas que quieren autoconstruirse su casa, para que no se manden moco y construyan cualquier cosa, un rancho, o que corran peligro su vida, digamos, viviendo ahí, bueno, con profesionales que puedan ayudarlos, asistirlos en esa autoconstrucción. Eso se me ocurre como de lo más básico, básico, básico. Y hay formas más económicas y sustentables de construir también. Sí, el otro mes hablábamos justo, nos quedamos al final de la columna con ese tema, ahí Chan, de cuánto cuesta construir una casa en tierra estabilizada, por ejemplo. Y yo les contaba que los costos son más o menos similares a lo que es una vivienda convencional, ¿bien? Ahora, hay diferentes niveles de calidades y de terminaciones y de estructuras de una casa, ¿no? O sea, una casa autoconstruida en ladrillo y hormigón y una casa autoconstruida en tierra estabilizada y madera, por ejemplo, va a tener las mismas condiciones, digamos, de la autoconstrucción. Tendrá su déficit, necesitará su asesoramiento. Y ahí quizás la persona que tiene tiempo y capacidad de construir su casa con sus propias manos, que no está poniendo dinero, sino tiempo y cuerpo, puede abaratar bastante con la tierra porque podés sacar el material de tu propio terreno. Ahora, no estamos hablando que hacer una casa en tierra es gratis. Nada es gratis. Claro. Todo algo hay que poner de material, ¿no es cierto? Perdón. Y la cuestión de que también aclarar de que Merlo tiene una ordenanza que permite la construcción con determinados materiales, que eso es importante, porque tal vez cuando mencionamos acá la casa de tierra, bueno, hay que ver qué viene a la mente de cada persona que está escuchando, ¿no? Por ahí lo vincula a un rancho, lo vincula, ¿no?, a formas o precarias o antiguas, cuando en realidad, bueno, esto que vos nos traes, que tiene que ver con que hay formas muy serias, ¿no?, de utilizar materiales nobles que tenemos acá, de fácil acceso, que nos pueden inclusive permitir con mayor mano de obra, digamos, si uno pone la mano de obra, pero nos pueden permitir tener una vivienda con inclusive otros beneficios que tienen que ver con la cuestión de climática. ¿No? Que sea más fácil la cuestión térmica y demás. Es todo un bucle, digamos, empezando a construir una casa que es sostenible en términos de... ¿Voy cerrando? Todo sale al aire acá, le hacemos señas, claro. No tengo mucha experiencia radial, ya ven que muevo la cabeza. No, ¿sabes por qué? Porque se pasa el tiempo así, sí, ¿viste? Volando. Uno no se da cuenta, se pasa el tiempo volando, pero sabemos que tuviste ayer mucho tiempo preparando, por eso quiero que no te vayas sin decir los datos que nos tenés para compartir. No, bueno, yo los datos que había traído para compartir, pero ya me salí de tema porque estábamos hablando del costo y todo eso, pero no importa. Yo, otra cosa interesante que estuve leyendo es en la Constitución Argentina, el derecho a la vivienda es un derecho básico, ¿bien? El Estado tiene un rol importante, ¿no es cierto? Y no solamente el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad, el derecho a los espacios públicos, al transporte, al trabajo, a un montón de cosas. Esto no se puede resolver, creo yo, sin una constancia en el tiempo, el apoyo, digamos. Ya tenemos, legalmente estamos respaldados con el derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Tiene que haber también un respaldo voluntario, tiene que haber una continuidad en el tiempo de estas políticas, un esfuerzo sostenido entre el Estado y la sociedad. Nosotros también tenemos podríamos demandar exactamente que el Estado cumpla su rol, que es garantizar los derechos básicos, ¿no es cierto? Ya sea para ciudadanos argentinos como para ciudadanos extranjeros, que la Constitución argentina es muy abrazadora en eso, ¿no es cierto? Las personas que vienen a Argentina están bienvenidas. No sé si fue como en las épocas de alta migración donde se abrían las puertas a que vinieran personas, pero sí tiene una política de salud universal, ¿no?, de derecho universal, de, bueno, si no hay una voluntad política de sostener eso en el tiempo y de implementar políticas públicas que vayan solucionando estos temas, no solamente la vivienda, sino también el trabajo, uh-huh. El arraigo social, un montón de cosas. Solo con la vivienda solita, no. Sí, como solo decíamos, con la, vivienda, claro, la comida solita, no. No alcanza. No alcanza. Viste que de la columna anterior a esta te dejamos tarea, que bueno, sí, la otra vez quedó esto pendiente, el tema de los costos, que bueno, ya nos vamos a ir entrando en tema. Vamos a ir adentrando, pero ya nos tiraste un primer titular, que es que son similares los costos de una vivienda de bioconstrucción con una vivienda de los materiales convencionales. Son similares. Otro título que te dejo para la próxima tiene que ver con esto que acabas de mencionar, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, con el debate actual que tenemos acá, que es los loteos y la habilitación de nuevos loteos, ¿no? Para charlar ahí un poquito en vinculación a nuestra realidad local. Me parece genial. ¿No? ¿Te parece ahí? Sí. Es un tema picante. Es un tema picante. Necesario de hablar. Sí. A mí me gustaría, si puedo decir algo más, sí, es que, no sé, la anterior columna yo había dejado un email para que las personas oyentes, si quisieran hacer alguna consulta o alguna pregunta específica sobre este tema de la vivienda, de la bioconstrucción, de la construcción con tierra, yo puedo recoger, tenemos un mes, ¿no?, de acá a la próxima columna, sí, sí, entonces poder recoger todas esas inquietudes y traerme algo de preparado de respuestas, porque queremos también saber qué. Bien. De respuestas a las necesidades que tiene la gente. De saber estos temas, de cómo pueden, no sé, las dudas que tengan, entonces intentar armar una respuesta más o menos genérica de perfecto, todas las dudas que vayan. Así que les dejo mi correo. Dale. Es arq.solcorradi@gmail.com. Uh-huh. Ahí me pueden escribir y iré recogiendo las inquietudes. ARQ, de arquitecta. De arquitecta. solcorradi@gmail.com. @gmail.com. Buenísimo, lo vamos a repetir. Sol, agradecerte este espacio, todo el tiempo que le gracias, dedicas a, bueno, a pensar esta columna, Habitar el Hábitat. Vamos a seguir entonces profundizando en esta temática. Nosotros son las 11:40, últimos minutitos de aire fresco. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Gracias. Gracias. Tierra, nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma caminando antes de partir. Ya está todo colocado en esta tierra, nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma. nuestro olvido. Hay que luchar y nunca parar. No hemos caído en sus rodillas. Donde la tensa piedra su agonía. Han construido nuestro olvido. Hay que luchar y nunca parar. No hemos caído en sus rodillas, donde la tensa piedra su algo. De a poquito nos vamos acercando al mediodía, este mediodía aquí en Aire Fresco. Estamos en Identidad Comunitaria, la única radio de la Villa de Merlo. Que te quiero hacer una pregunta, Pamela. A ver. Usted que siempre está tanto al día. Usted que sabe tanto. ¿Cuántos programas tiene Identidad Comunitaria? Ya perdimos la cuenta. Ah, muy bien, qué buena pregunta que te hice. ¿Con quién tengo que hablar de Identidad para que me dé la información? Yo soy una de las que está en este equipo de programación porque te cuento que acá hay varios equipos que se fueron conformando. Bueno, desde los inicios, febrero, nos empezamos a reunir y hace 2 meses, un poquito más, que estamos al aire. Alrededor de los 25 programas, te diría. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque suben, bajan, porque algunos van, adaptándose a los tiempos. Sí. Porque sostener un programa radial no es tarea sencilla. Sí. La mayoría de las personas que hacen su programa acá lo hacen de manera gratuita, sin cobrar, lo hacen porque quieren dar un mensaje o compartir lo que hacen. Entonces, hay que ir congeniando la vida concreta, el trabajo, ¿no? Todo lo que es sostener una familia, quien tiene familia, los tiempos laborales con hacer un programa de radio. Pero no quiero evadir la pregunta. Alrededor de 25 programas tiene Identidad Comunitaria. Todos los días hay programas. ¿Como por ejemplo el jueves? Ahora te voy a pasar la grilla de el jueves. Eso que te iba a preguntar. La tengo ahí la grilla, pero decirte también que la mayoría de los programas son en vivo y tenemos algunos programas incorporados, por ejemplo, que compartimos con La Bulla, donde un programa de salud mental que también le apostamos a las temáticas que no suelen ser temas abordados en otros medios, ¿no? Bien. Hoy jueves tenemos a las 17 horas al pie de los Comechingones, que es un programa que se graba, también incorporamos de la Biblioteca de Carpintería. Bien. Y a las 20 horas, de 20 a 22, Cable a Rock, que ahí está el chino Lean con Ginita, que la rompen también porque le meten ahí unas 2 horitas promoviendo todas las bandas locales y de otros lados, porque hacen también una investigación para difundir las bandas, exactamente. ¿Desde qué hora hoy? ¿A las? De 17 a 18, al pie de los Comechingones, un programa que se hace en la Biblio de Carpintería, y de 20 a 22, Cable a Rock. Muy bien. Bueno, la programación para el día de hoy en Identidad Comunitaria, Alejandro. Tengo mensajes. Hay mensajes. Primero, siguen las felicitaciones por la entrevista a Laura. A la doctora María Laura Garrigos, qué bueno. Dicen que aclara, que son temáticas y abordajes muy lindos para los tiempos que corren y claros. Uh-huh. También que nos están escuchando desde Cruz de Caña. Ah, mira qué bueno. Un saludo para Cruz de Caña, están escuchando desde la radio, muy bien. Porque recordemos que algunos escuchan, viste, desempolvaron la radio, porque muchas veces no venían no escuchando radio y ahora ponen ahí la 103.3. Muchos nos dicen, yo la tengo ahí clavada todo el día. Buenísimo, sí. Porque hay un montón de programas. Otra gente ya se bajó la aplicación, porque también recordemos que la pueden bajar, es súper sencillito, y con la app nos escuchan Identidad Comunitaria en cualquier lugar. También hoy nos están escuchando desde la ciudad de San Luis, labulla.org, es decir, que no hay excusas para no escuchar Identidad Comunitaria, están todas las con tu suscripción. Ahí también nos hace acordar que está el canal de YouTube. Hay dos suscripciones en Identidad Comunitaria. Una, gratis, para informarte, para ver entrevistas un poquito más largas, en profundidad, el canal de YouTube, Identidad Comunitaria. Y también, con tu suscripción, ahí va, tenemos también esto, bueno, que venimos en identiacomunitaria.com podés ingresar y suscribirte, y de esa forma ayudas a sostener este hermoso espacio. Exactamente. Bueno, donde intentamos informar, compartir, debatir, traer temáticas que tal vez no son comunes en todos los medios, porque no tenemos un fin de lucro, ¿no? Lo principal acá es compartir información, reflexionar y traer eso, temas que nos importan, nos parecen importantes. Bien, vuelta de página, vamos a un pequeño resumen de Nacional, ¿les parece? Una noticia un poco insólita, ¿no? Lo que le pasó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Francisco Jaldo, dice que fue víctima de su robo celular durante un acto que en donde inauguraban oficinas de atención primaria jurídica en Tucumán. Pero bueno, la policía detuvo a la mujer responsable del hurto, que hasta se había sacado una foto con el mandatario. Claro, parece que fue en ese momento, ¿no? O sea, se fue a sacar la foto y sí, medio que ahí le manoteó el bolsillo. ¿Habrá tenido un iPhone? Pobre, bueno. Sufrió un robo, entonces. Yo tengo para compartirles que el Gobierno Nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica. Vinimos hablando también acerca del aumento de los sismos. Y el Servicio Geológico Minero Argentino, y se transformó el Instituto Nacional de Agua, el INAH, en una unidad organizativa mediante el decreto 396/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial. La reestructuración de los organismos se da como una profundización de la chique en el Estado. Obvio, todas las noticias que venimos dando tienen que ver con eso. Tras evaluar que en la Administración Nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una estructura excesivamente onerosa. Este es el lo pone la nota entre comillas, porque es el fundamento que el Gobierno Nacional viene utilizando para cerrar o achicar, como es en esta ocasión, estos organismos del Estado. Este diagnóstico que dio el Ejecutivo Nacional surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que en la época del macrismo se llamaba Modernización, que era el área donde cerraban básicamente organismos del Estado. Y bueno, ¿qué decía este informe que hizo el Ministerio de Desregulación? Se releva que los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.000 agentes trabajadores y que había ascendido a 88.000, un poco más de 88.000. Bueno, estamos hablando de áreas del Estado muy importantes, como son, por ejemplo, el Instituto Nacional del Agua, el INAH, el Servicio Geológico Minero, bueno, todas áreas que son estratégicas para recaudar información, recabar información, recaudar también, pero sobre todo para generar información estratégica. Así que, bueno, una nueva medida del Gobierno Nacional que tiene que ver con achicar estas áreas del Estado. Vamos con una deportiva al estilo lo que es el Mundial de Clubes. Una señoras. Deportiva, ¿sabés que hace días que no compartimos una noticia? Me quedé ayer pendiente. Sé que hay un mundial de clubes. Algo así como muy, muy por arriba nada más. Bueno, te hago un pequeño resumen. Boca empató los otros días, quedó 2-2, la sufrieron los bosteros. Y después los gallinas ganaron bien contra Japón, un partido. ¿Vos sos gallina? No, yo soy de San Lorenzo. Imagínate cómo estoy con el que se fue Russo y se nos fue gran parte del plantel. ¿Viste cuando empezás a seguir el campeonato con toda pasión? Y bueno, lo voy a ver. Seis partido. El último partido con Platense dije, ay, ya no sé si seguir creciendo, no sé. Mejor vamos con San ¿Cuáles Martín son los partidos Casino? Que los equipos que participan en esta competencia? Son de Argentina, ¿no? Ah, no, de Argentina tengo Boca River. Boca River, ¿y hay algo más? No, creo que no. Ahí me mataste. Sé que son 32 clubes del mundo. La viene llevando bien hasta ahora. Racing, no. Bien. Porque afuera, no estaba seguro, me habían afuera. Dicho. Pregunté, ¿cuántos equipos son? No, tres me dijeron. No, dos, no, nada más. Boca River clasificó. Que Boca va. Juega con el Manchester. Dame dos segunditos que se me fue. Justo, ¿viste cuando se te actualizan las páginas de internet? Estaba en eso. La buena noticia es que por lo menos hablamos un poquitito de deporte de negro, porque si fuera por nosotros... No, nada. Nada. Directamente nada. Tenemos ya la música de fondo. Nos quedan los últimos minutitos de aire fresco, minutitos. Chicos. Y ya tenemos acá, no en breve, va a venir Antú porque van a grabar el programa. Dale, come el Bayern Mugi, juegan el viernes 20, Boca contra el Bayern. Y después River vuelve a jugar. ¿Dónde estás? River Play. Por el grupo E, el próximo. No. Sábado 21 de junio a las 22 contra el Inter de Lautaro Martínez. Bien. O sea que acá no tenemos nada que nos apasione, porque si uno es de nosotros que no tenemos cuadro, yo soy hoy de Boca. Messi. Hoy juega Messi. El Inter de Miami. Bueno, listo, entonces nos ponemos ahí atentos. ¿A qué hora? ¿Sabes? A las 16. Bueno, no sé, ¿vos vas a ir a buscar dónde verlo, negro? Sí, sí. ¿O vas a esperar mañana la información acá con Jorge Luna? Bueno, mañana lo escucho Jorge mejor. Les quiero contar la última noticia, que saben que, vieron que ayer hablamos que se inauguró la YPF, hay una ruta 1, sí. Hablamos que había un debate sobre si poner o no el semáforo en esa esquina, sí. Que había gente que lo estaba pidiendo. Bueno, se puso un semáforo en esa esquina, justamente la ruta 1 y Carlos Gardel. ¿Cuándo? Pero ayer, esta noticia es de ayer, nos habrán escuchado y de ahí se fueron a poner el semáforo. ¿Dónde? Pero este semáforo, ¿saben qué? Confunde más de lo que ordena, porque cambia de verde a rojo pasando por el amarillo en fracción de segundos sin esperar tiempos lógicos. Entonces no se sabe bien si es una prueba piloto, si ya va a quedar así, si hay un problema en la programación del semáforo. Funciona como un arbolito de Navidad, dice la noticia. Dice al corredor de noticias, vamos a ver qué pasa, porque finalmente es importante que haya ese semáforo. Es un cruce medio complejo y todos los accesos a las dos estaciones de servicio está sobre la ruta 1. Y para salir de la estación de servicio salen ambos a la Carlos Gardel. Claro. O sea, todos los que salen de YPF o Shell se encuentran frente a frente, como anda vecino. Sí, sí. Aprovechaste la app, toda esa historia. La máxima hoy va a llegar a 16 grados a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Sería fresco, despejado, cielo lindo para ir a tomar unos mates. Cielo lindo, está divino, lo vemos desde acá, desde la ventana, que hay un solazo hermosísimo, está más lindo afuera que adentro, ¿no? Sí, totalmente. Como se dice. Yo, ¿saben con qué me quedé preocupada? Pienso que la gente no tiene experiencias paranormales. No, no, o no se animaron a contarlas, porque tuvimos un montón de mensajitos en la mañana, pero... Sí, pero no, muy políticos. Claro, todos rosqueros, de la onda rosqueros politizados. Nadie le pasó nada extraordinario. Nuestro... Bueno, mañana, si les parece, nos relajamos un poquito más entonces para el viernes, y a los que nos están escuchando, si nos quieren contar alguna historia paranormal. Una historia paranormal. Acá la historia normal, dice este oyente, es que sacaron el control del agua y la minería. Eso es muy terrenal, ¿no? No tiene nada de paranormal. Control de agua y minería. Bien, bien, claro. ¿Acá en la provincia de San Luis? No, no, la noticia que le dimos recién a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Es parte de la donación. Sí, ponele. Nosotros ya nos vamos despidiendo, 11:58 minutitos, no se vayan porque ahora sigue un programa que se va a grabar mañana a las 9 de la mañana. Volvemos con Aire Fresco, no se vayan de la 103.3. Chau, gracias, Ezequiel. Gracias, Jorge Luna. Pamela. Chau, chau. Alejandro. Porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Hasta donde las cabras preguntan en sí. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-00.